Usted esperaba un cambio. Aquí está el cambio. Veracruz Estéreo 93.5. Siempre clásico.

93.5. Estéreo. Fuera de tu ojo, inalcanzable.

Hola, ¿qué tal? ¿Cómo amanece en el día de hoy? El rey del pop se encarga de abrir la programación oficial de Clásicos Supersónicos a través de nuestra frecuencia 93.5. Esto, hoy es un día muy particular, es un viernes raro porque hace parte de un confinamiento total, por lo menos aquí en la ciudad de Medellín y el área metropolitana. Así que yo quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarles a los que allí en este momento están escuchando Veracruz Estéreo, ¿cuál es el género musical que más te gusta de los clásicos? Ya en las redes sociales hemos colgado la pregunta. Yo quiero que ustedes me digan si prefieren la música pop o si por el contrario les anima más el rock, o prefieren la música dance, o prefieres esa música que puedes cantar y escuchar y conocer sus contenidos, y por eso prefieres el rock en español. Otros elegirán el reggae, el hip hop, la música disco, el dance. Yo quiero saber, ¿cuál es el género favorito de nuestros oyentes? Me atrevería a decir que somos muy rockeros, por lo menos en la ciudad de Medellín. Creería yo que dentro del género del rock hay un género que gusta mucho y son las baladas rockeras. Creería yo que estamos precisamente hablándole a esos rockeros. Pero quiero que sean ustedes los que me digan a través de nuestras redes sociales. Síguenos y escúchanos también en internet veracruzestereo.com. Y también a través de nuestra línea de WhatsApp 317-547-7474. ¿Cuáles son esos géneros que te gustan? Mientras tanto, quiero contarles que yo en estas dos horas trataré de poner canciones de cada género musical. Y por eso la música continúa y lo vamos a hacer con esto. pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Clásicos supersónicos. Sí, señores, clásicos supersónicos. A esta hora en Veracruz Estéreo, conectado con todos los oyentes en un viernes muy especial, muy diferente, muy raro. Por eso queremos ser tu mejor compañía. Y la invitación es para que sigas conectado con 93.5 Medellín. Les estoy preguntando a los oyentes cuál es ese género de los clásicos favorito. Puede ser el rock, el pop, el dance, la música disco, el reggae, el freestyle. Quiero que me cuenten, queremos saber cuál es tu género favorito. Mientras tanto, yo te cuento que un género como el pop, que es el más, digamos, el más amplio de la gama de los clásicos, es una música que nació hace muchísimo tiempo. De hecho, ese término pop viene de popular. Música popular viene de los años 50. En la década de los 60, la agrupación británica Beatles, digamos, comenzó el gran fenómeno de la música pop y gracias a ellos pues tenemos esta maravillosa música. Cuéntanos, habilitamos nuestras líneas, queremos escucharte. 317-547-7474. Hola Vicky, buenos días. Habla Jairo Arias desde Dallas Forward. Para mí, pues exactamente, no tengo un específico, pero sí tengo un top 3, que sería el rock, el new wave y el freestyle. Vicky, un feliz día, te queremos mucho, saludos desde mi esposa Sandra y Camila, mi hija, Chaito. Jairo, cómo me alegra que estés tan fiel a Veracruz Estéreo. Tuve la oportunidad de animarle la fiesta de cumpleaños a Jairo, él vive en Texas, y me encanta que allá tú también sintonices. Síguenos y escúchanos también en internet, veracruzestereo.com. Continuamos con la música. Hoy voy a sonar todos los géneros de nuestros clásicos. Y lógicamente no puede faltar el rock en español, que sé que es uno de los favoritos. Así que recordemos el más. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. La palabra de ustedes. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. En Veracruz Estéreo queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Vibras Burger, una muestra de sueños cumplidos. ¿Qué esperas para probarla? Llama y pide tu domicilio. 322-618-1205. Vibras Burger, 322-618-1205.

temas inolvidables. Esos son los temas inolvidables, son los clásicos de nuestra generación. Hoy me estoy dando una vuelta por todos esos géneros porque yo quiero que ustedes a través de las redes sociales y a través de nuestra línea de WhatsApp nos digan cuál es el género que te gusta. Si el rock, el dance, la música en español, el heavy, el metal, el tecno, el español. Cuéntanos, tenemos habilitadas nuestras líneas para que nos cuenten. Mientras tanto, yo les quiero hacer una invitación muy especial porque mañana sábado 18 de julio voy a estar en un evento que hemos llamado Rock versus Salsa. Eso será un evento online, lo organiza C&C Producciones. Yo estaré encargada de la parte del rock, por supuesto, representando a la emisora Veracruz Estéreo, y por el lado de la salsa estará Viviana Álvarez, directora y locutora de Latina Estéreo. Así que va a ser una dupla bien interesante. Eso será mañana de 6 a 8 de la noche, por si quieren estar con nosotros. Así que si quieren más información, la invitación para que ingrese a las redes sociales de C&C Producciones. 7547-7474. Vicky, muy buenos días y muy buenos días para todos los oyentes de Veracruz Estéreo. De verdad que es un placer escuchar esa voz tan melodiosa como la tienes vos. Un abrazo, bendiciones. Mis géneros que más me encantan, el rock, obviamente, el rock en español y algo de gospel. Pero bueno, los géneros son variados, así como es variada la música de Veracruz Estéreo. Un abrazo, Dios los bendiga y por favor, cuídense, mucha paciencia. Dios los bendiga. No, a ti muchísimas gracias por participar. Tú lo has dicho, una de las cosas maravillosas de nuestra música es la variedad de géneros y por eso pretendemos que esta música sea inmortal. Bueno, y a propósito de géneros, no puede faltar el reguecito sabrosito para esta mañana de viernes. Don't let me be. ti. Esa canción, yo me sentía la verdad de la niña de diamante. Temas inolvidables. ¿Cuál es tu género favorito? Queremos acompañarte en este viernes tan particular, tan raro, tan especial. Y por eso hoy estoy sonando canciones de cada uno de los géneros de nuestra música. Pero todo eso porque quiero saber qué es lo que te gusta escuchar a vos. Veamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes que a esta hora marcan y digitan. Y la invitación es para que usted también nos agreguen. Escuchen esto. 317-547-7474. 317-547-7474. Vicky, pues mi género favorito sería el freestyle. O el reggae, son buenos estilos, pero claro pues que en Veracruz y con vos, todos los géneros son buenos, son lo mejor, ustedes son la mejor emisora y los que verdaderamente animan no solo la mañana, sino todo el día, Vicky, espectacular escucharte, Vicky, fiel seguidor tuyo. Tan bello, muchas gracias. Nosotros queremos ser su compañía, la verdad, y por eso la invitación, reitero, para que siga sintonizando. Y llegó la hora de saltar. I won't ever slack up, honky better Inolvidables. Y es que la verdad sí son inolvidables, porque esa canción me recuerda cuando íbamos a esa famosa discoteca de Las Palmas. No recuerdo bien el nombre, no recuerdo si era Kevin u otra, y bailábamos esta maravillosa música disco, una música que nació en la década de los 70, que tuvo grandes intérpretes como Donna Summer, como Gloria Gaynor, y que en Estados Unidos tuvo una discoteca que marcó la parada, y fue Estudio 54. 93.5. 93. Bueno, ahorita 5. Les puse Heavy. Ahorita les puse Heavy y definitivamente yo quiero contarles que ese Heavy, que es uno de los favoritos, de mis géneros favoritos, pues lógicamente nació en la década del 60, en el año 1968, en la Gran Bretaña, con tres agrupaciones que marcaron una generación. Les hablo de Deep Purple, una magnífica banda británica llamada Led Zeppelin, y otra agrupación que llevo en el corazón y que se llama Black Sabbath. Cuéntanos tú, ¿cuál es tu género favorito? Contáctanos con nosotros, llámanos, escríbenos, vamos a ver qué nos dicen nuestros oyentes. Hola Vicky. Para mí todos los géneros son maravillosos, pero el que más me gustó es el de música disco. Y me encantaría que ustedes hiciesen un segmento en el programa para que fuese solamente de música disco, ya que son muchísimos los artistas, agrupaciones, y es de mucha variedad. Entonces me encantaría que tuviesen en su emisora un segmento exclusivamente para música disco. Un abracito, mil gracias. No, a ti muchas gracias por contactarnos. Te tengo una invitación, chica, porque hoy en las horas de la noche estará desde Miami el señor Hernán Mix. Él hace un programa muy bueno que se llama Flashback, con clásicos con estilo. Él allí de vez en cuando mete algo de música disco, pero después del programa de Hernán Mix sigue Retro Mix con John W, y ahí sí, para disfrutar una rumba espectacular. No se les olvide sintonizarlo hoy en las horas de la noche. Mientras tanto, continuamos preguntándole a nuestros oyentes, ¿cuál es su género favorito? Hay uno que me encanta, definitivamente, es el New Wave. Y dentro de ese género hay una agrupación puntual que quiero sonar hoy con un tema precisamente para un viernes. Friday I'm in Love. Ellos son The Cure.